what you have done. I said, see, CC Rider. Oh, see, what you have done. Buenos días, los saludos de Vicente Ahumada. En este momento son las 9 de la mañana, 4 minutos 25 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Hoy es el último sábado del mes de enero del 2009, día 31. Os recuerdo lo de los correos electrónicos que tenéis que enviar, los oyentes arroba rockandgold.net, los SMS, los mensajes a Regol, todo junto, dejáis un espacio y los mandáis al 5514. Y vuestras cartas a la calle Alfonso 11, número 4, Madrid 28014. Esta cita con Elvis, todos los sábados, también puedes escucharla en o por internet. Shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sir, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear it apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side. So how our love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm the kitchen. A love is gonna keep us tied. Yes, sir, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on Primer número uno de Elvis en la década de los años 60, Enganchado a ti. El título español es Me quedaré contigo. Elvis la grabó el día 21 de marzo de 1960 en los estudios RCA en la ciudad de Nashville. El día 26 la registró para el programa de televisión Welcome Home Elvis, presentado por Frank Sinatra y emitido el 12 de mayo de aquel año. Más de 2 millones de copias vendidas en formato sencillo con esta canción. Fama y fortuna. Elvis la registró el mismo día que el tema anterior y también la interpretó en el programa de Sinatra en el canal de televisión ABC estadounidense. El disco de 2 canciones salió a la venta en Estados Unidos en el mes de abril de aquel lejano ya 1960 y es el primero de Elvis en verdadero estéreo. En España, cosa rara, se publicó el mismo año con una portada de su segundo disco grande titulado A secas Elvis. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never, my love. just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Oh, sole mío, ahora o nunca, 3 de abril del año 1960. Parece mentira que tenga 49 años prácticamente esta excelente interpretación de Elvis. La grabó, como os decía, el 3 de abril del 60 en Nashville, basada en la canción italiana O Sole Mio. Permaneció 5 semanas en el número 1 en Estados Unidos y nada menos que 8 en Inglaterra, y fue elegido el sencillo vocal del año 1960 por la revista Billboard. Se editó en julio en Estados Unidos, vendió más de 22 millones de copias. Posiblemente es la canción más vendida del rey, de Elvis. Estamos de discos sencillos de Elvis en la década de los 60. Lo que acabamos de escuchar, el título original es Un puñado de tristezas. En español se tradujo por Un poquito de azul. Es un tema compuesto por Pomus y Schumann para Elvis. Es la cara B del sencillo It's Now or Never,

I gotta know, gotta know. I gotta know, gotta know, gotta know. He de saberlo, pero tal y como suena en el disco de dos canciones, ya que no tiene coros ni tiene una serie de cosas, que todos los que tengáis esta canción en formato CD, pues habéis notado que faltan. Bien, es una canción muy curiosa porque la letra dice: he de saberlo, me levanto por la mañana sintiéndome muy débil, tosiendo y mareándome. No he dormido nada. ¿Qué camino está tomando nuestro amor? ¿Enamoramiento o ruptura? ¿Qué camino vas a escoger? He de saberlo. 9 y 9 hacen 14. 4 y 4 son 9. El reloj está marcando las 13. Creo que he perdido el juicio. He visto a la adivinadora de la suerte, me ha enviado al médico y este a la cama. Tengo la mente en un lápiz de labios. Pues esto es lo que dice este he de saberlo. Después de haberos comentado un poco el texto de la canción, Elvis y yo os vamos a dejar exactamente durante 1 minuto y 27 segundos. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. On the fire too. So my darling, please surrender. Balada italiana del año 1911, Torna a Sorrento. Tiene casi un siglo. Dean Martin la grabó el año 1952 y Pomus y Schumann pues escribieron una nueva letra en inglés para Elvis que la titularon Surrender, Ríndete. El 30 de octubre del 60 fue cuando Elvis la grabó. Estuvo 2 semanas número 1 en Estados Unidos y 4 en Inglaterra. 5 milloncetes vendidos entonces. Hoy estamos recordando grabaciones de Elvis irrepetibles que vieron la luz en formato sencillo, discos de 2 canciones. Vamos a dar la vuelta a este Ríndete, pero vamos a esperar a que den las señales horarias. Os recuerdo que os tenéis que hacer miembros del Club Oficial de Elvis aquí en España. Para ello lo único que tenéis que hacer es escribir una cartita aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Esa cartita irá a parar al club y a continuación él se pondrá en contacto con vosotros. Estamos preparando una fiesta que posiblemente sea a primeros de abril, antes de que comience la Semana Santa, pero ya os iré comentando cómo va el asunto. De momento, las señales horarias. Rock and Gol, lo mejor de la música y del deporte. It's a lonely man who wanders all around. It's a lonely man who roams from town to town, searching. Hombre solitario. A mí personalmente es una canción que me gusta bastante de Elvis. Este tema lo grabó para su séptimo film, tercera película en la década de los 60, titulada While in the Country. A rose grows wild in the country. A tree grows tall as the sky, as the sky. The wind blows wild in the country, and part of the wild, wild country am I. Wild, wild, like the deer and the dove. Wild and free is this land that I love. A dream grows wild in the country. A love grows tall as the sky. As the sky. A heart beats wild in the country. And here with a dream in my heart, part of the wild, wild country am I. Part of the wild, wild country am I. Wild in the Country. El indómito es el título que tiene esta película en español. Elvis aquí hizo un papel dramático que fue bien acogido por la crítica especializada, pero el personal, la verdad es que le prefería en otro tipo de papeles, comedias musicales, solo para entretener y que cantara unas cuantas canciones. Bien, Wild in the Country, el tema anterior, ese hombre solitario, Lonely Man, aunque Elvis la grabó para la película, no fue incluida, se quedó fuera del film. Bueno, pues vamos a darle también la vuelta a este sencillo y vamos a escuchar un excelente blues. Shake my head and walk away. Ooh, people, that's the way I feel. Ooh, people, that's the way I feel. Sometimes I think I'll. Yo me siento mal. Como os decía, es un blues urbano compuesto por un señor llamado Chad Wills en el año 1954. Elvis vendió más de 1 millón de copias. Bueno, vamos a retroceder un poquito con otro sencillo que curiosamente no se editó en el mercado estadounidense. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Muse denn, zum Städtelein Haus. Städtelein Haus. Bleibst hier, muss ich denn zum stay till he knows. Stay till he knows. Und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst. Wie du wirklich sollst, cause I don't have a word. Corazón de madera, canción alemana. Este tema pertenece a la película G.I. Blues, que es la primera que rodó Elvis en los años 60 y que hace el número 5 en su filmografía. Como os decía antes de escuchar este tema, en Estados Unidos no se editó en formato sencillo. Tiene un fragmento en el que Elvis canta en alemán. En España apareció en el año 1961 en el formato llamado Compact 33. Y al año siguiente se reeditó con dos carpetas distintas. Vamos a darle la vuelta también a este sencillo. What she really like, the girl that you see me with. What she really like, the one I'm so dreamy with. Well, let me tell you, she's wonderful. She's marvelous. And she's mine. Talk about her lips. Her lips are so thrillable. I can't describe her kiss in words of one syllable. She's even more than adorable. And what's more of us, she's all mine. You're asking if she loves me. Well, you don't know the half. You're wondering if she'll leave me. Ha, ha, ha, don't make me laugh. What's she really like? The girl I go on about. What's she really like? The one I'm so gone about. All I can say is she's wonderful. She's marvelous. And she's mine. You're asking if she loves me. Well, you don't know the half. You're wondering if she'll leave me. Ha, ha, ha, don't make me laugh. What's she really like? The girl I go on about. What's she really like? The one I'm so gone about. All I can say is she's wonderful. She's marvelous and she's marvelous. Adorable and she's mine. Marvelous and she's mine. Wonderful and she's mine. ¿Cómo es ella? Es la traducción que le pusieron a esta cara B de Corazón de Madera, que forma parte también de la banda sonora original de G.I. Blues. Existe otra versión de esta canción, más lenta, en la que Elvis hace más bien de Kroner que de cantante de rock and roll. The way she moves her hips up to her fingertips, I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. Rock, a hula baby, rock. A hula baby got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Although I love to kiss my little hula miss, I never get the chance. I want to hold her tight all through the night, but all she wants to do is dance. Rock, a hula baby, rock. A hula baby got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Honolulu, baby, got a hulalu from Honolulu down to Honolulu, baby, of mine. Otro de los buenos sencillos editados por Elvis a los inicios de los años 60, este Rocka Hula Baby, y que a la cara B pues no le podemos decir absolutamente nada porque todos la conocemos perfectamente, este No Puedo Evitar Enamorarme de Ti. Wise men say, only fools run. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I Pasamos ahora al año 1964, que creo que os he traído otra joyita del rey, de Elvis Presley. Es un disco de 4 canciones que se llama Elvis Presley Canta, editado solo en España para promocionar la película Viva Las Vegas. Bueno, el caso es que este disco de 4 canciones, alguna de las bandas del prensaje no se incluyeron y se ha convertido en una pieza de coleccionista. Se editó el año 1964, como os decía, y bueno, vamos a empezar por la cara B de este disco de 4 canciones, que ya veréis, las canciones las conocéis de sobra, pero como son distintas al haberse suprimido o omitido esa banda. Kiss me quick, why do we still have this feeling? Close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh. Whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you the band keep playing. Bésame pronto, podríamos decir, en la versión de este disco de cuatro canciones solamente editado en España, que se llama Elvis Presley Canta, del año 1964. Este tema abre el long play, el disco grande de Elvis, titulado Pock Luck, algo así como un puchero de éxitos. Vamos con la siguiente canción de este disco de cuatro, que es también un tema perteneciente a este álbum que os acabo de hacer referencia. Certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? I so doubtful whenever you are out of sight. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears. Sospecha, como habéis podido comprobar, los que tengáis un buen receptor, no tiene coros y le falta también alguno de los instrumentos. Eso mismo ocurrió también con el tema de Ray Charles, el que dije, que está incluido en la banda sonora de la película Viva Las Vegas. No se oyen tampoco coros y algún otro instrumento está omitido. Thank you. love you, Daddy, all night long. Hemos escuchado tres temas de ese EP del año 1964, editado solo en el mercado español, y que tiene la curiosidad de que se eliminó una de las pistas, con lo cual no se oye en coros y hay algún instrumento que tampoco figura. El otro tema que no hemos oído, lógicamente, es el Viva Las Vegas, que, como os decía antes de escuchar estas canciones, fue un disco para promocionar esa película, la de Viva en Las Vegas. Nos estamos acercando al meridiano de nuestra cita aquí con Elvis. Así que lo único que os puedo decir, que ya sabéis, mandar una cartita aquí a la calle Alfonso 11, número 428014 de Madrid, para haceros miembros del Club Oficial del Rey en España. Fine. Got good music on my radio. feeling mighty fine. Got good music on my radio. Got good music on the radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing neath the mistletoe. Standing neath the mistletoe. Take it on, baby. Take it on. Paradise. De nuevo, mis saludos por si te acabas de incorporar. Son las 10 de la mañana, 8 minutos, 59 segundos. Como siempre, una hora menos si nos escuchas desde la comunidad canaria. Aunque sea el mes de julio o de agosto, este Merry Christmas Baby que acabamos de escuchar, lo pondremos porque es una auténtica maravilla la adaptación que se ha hecho con esta jam section del año 71, interpretada por Elvis y esa cantante de música country que está denunciada o demandada por el grupo de Blood Crowns. Bueno, os vuelvo a repetir lo de los correos electrónicos. Tenéis que enviarlos a oyentes@rockandgold.net, los SMS, RGOL, todo junto, dejéis un espacio y los mandáis al 5514. Y vuestras cartas aquí a la calle Alfonso 11, número 4 de Madrid, el distrito, el 28014. Y ya sabéis que esta cita con Elvis todos los sábados, también puedes escucharla en o por internet. Vamos con nuestro primer invitado, que en este caso es invitada. Se trata de Lisa Mary Presley, que como muchos de vosotros sabéis, mañana es su cumpleaños. Exactamente, Lisa Mary, bueno, vamos a hacer un poquito de historia así de color amarillento. Elvis se casó con Priscilla el día 1 de mayo del año 1967 en Las Vegas, Nevada, después de estar varios años viviendo, como se suele decir, en pecado mortal en Graceland, en Memphis. Bien, pues el día 1 de febrero del año 1968, justo a los 9 meses, pues nació la única hija que tiene Elvis, o por lo menos reconocida, que se llama Lisa Mary. O sea que mañana cumple ya 41 añitos, no está nada mal. Bueno, pues bien, el 25 de marzo del año 2003, por fin decidió grabar un disco llamado Tiempo de Interesar. Vamos a escuchar a la hija de Elvis. I still want you. The Road Between, Lisa Mary Presley, tema perteneciente a su primer trabajo que se llama Tiempo de Interesar y que fue editado el 25 de marzo del año 2003. Todas las canciones que contiene su primer trabajo son composiciones de ella misma, por supuesto no tiene nada que ver con papá. Yo creo que de los hijos de artistas de verdad, de los buenos, el único que realmente triunfó, en este caso única, es la hija de Frank Sinatra, Nancy Sinatra, y su padre, Frank, le aconsejó muy bien, diciéndola que no interpretara o tratara de hacer las cosas que hacía él, que buscara otra línea musical y que si pensaba registrar alguna de sus canciones, que también lo hiciera de otra forma distinta, porque si no, la prensa se le iba a echar encima y la iban a poner verde. Realmente Nancy Sinatra, supongo que bien aconsejada no solamente por su padre, sino por otras personas, pues bueno, todos sabemos que tuvo el número uno de Estas botas están hechas para caminar, después grabó con Sinatra y fue número uno con Es algo estúpido o Esa tontería, y luego también una de las canciones de una de las películas de la serie James Bond está interpretada por ella, con lo cual pues está clarísimo que es la única cantante que, teniendo el papá, que tenía en este caso, igual que el caso de Lisa Mary, aunque la crítica le puso bien, pues no, la chica no ha triunfado. Vamos a escuchar otra canción que tiene que ver bastante con Memphis, de Lisa Mary Presley, dado que mañana, he dicho Lisa, no, es Lisa Mary Presley, dado que mañana pues ya cumple 41 añitos. Keep my walls to ourselves. Alguien apagó la luz en Memphis. Allí es donde desapareció y está enterrada mi familia. La última vez que estuve allí vi un espacio libre junto a ellos en la condenada explanada oscura de Memphis. A mí personalmente Lisa Merritt no me desagrada como canta. Hace un rock contemporáneo que no está nada mal. Como os dije al principio, ya que la tenemos como invitada, dado que mañana es su cumpleaños, en marzo del 2003 editó su primer trabajo llamado Tiempo de Interesar, y en el 2005 otro disco llamado Now What, podemos traducirlo por Ahora Qué, y como os decía, pues no ha tenido tampoco una gran aceptación. El caso es que, en fin, vamos a felicitarla, ya que es la hija de Elvis. Según me comentó el otro día la rubia de Escalada, que se ha quedado ya con ese mote, Lisa Merritt, que se volvió a casar relativamente hace poco, pues ha tenido dos mellizas. Y según ha leído Isabel, que es la rubia de Escalada, pues parece ser que Lisa Merritt pues les pone a las dos niñas música del abuelito, lo cual me parece muy bien para que se les vaya acostumbrando el oído y se les vaya educando. Así que, pues nada más, Lisa Merritt, vamos a despedirla. Ah, bueno, se me olvidaba comentaros que la estuve viendo actuar en Londres hace tiempo, en un club céntrico de allí, por Piccadilly y demás. Era un concierto para unas 300 personas aproximadamente, y bueno, pues estuvo discretita, pero vamos, no lo hizo mal. Así que para despedir a Lisa Merritt nos vamos a ir al día 16 de agosto del año 1997 al Mid-South Coliseum en Memphis, Tennessee, y vamos a escucharla cantando con su papá, con Elvis. Así que Lisa Merritt y Elvis. I stumble from my bed with thunder crashing in my head. My pillow's still wet from last night's tears. As I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. It just don't seem right.

yesterday. This girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally. And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Ya que hoy estamos de discos de dos canciones, básicamente, pues lo que vamos a hacer ahora es escuchar el primer disco en este formato que se editó en nuestro país. Fue nada menos que en el año 1957. At least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby. Don't stop the hanging of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. No seas cruel. Era el año 1957 cuando se editó en España el primer disco de dos canciones de Elvis. La carpeta era una especie como de papel de periódico. Y dado la cantidad de años que han transcurrido, pues quien lo tenga, si lo conserva en buenas condiciones, enhorabuena, porque lógicamente, pues como ya como os decía, una especie de papel de periódico, pues lo normal es que se haya estropeado con el paso de los años. Y la otra cara, pues es esta maravilla también. You ain't nothing but a hound dog, thank you. Vamos ahora a complacer a Tomás, que la semana pasada hizo un llamamiento en el cual os ha pedido que todos aquellos que estuvisteis con motivo del 30 aniversario en Memphis, en esa semana del 16 de agosto, que mandéis pues una postal o una tarjetita o lo que os parezca conveniente, eligiendo una canción, porque se le ha ocurrido la idea de que, bueno, pues que entre todos los que estuvimos allí, lógicamente también yo elegiré una, pues como si dijéramos una canción representativa de lo que pudo ser el 30 aniversario. Así que de momento no ha llegado ninguna carta. Ahora después leeré un par de ellas, pero que no tienen que ver con lo que Tomás ha pedido. El caso es que Tomás me solicitó esta canción, así que se la vamos a poner, que es ese I want you, I need you, I love you. Deseo, te necesito y te quiero. Vamos con la primera carta. Llega de Madrid. Hola Vicente, soy Sonia. Es un placer saludarte ya que soy gran seguidora de tu programa. No en vano es una maravilla que exista un programa dedicado al rey y que esté tan bien. Mi pasión por Elvis Presley yo creo que es desde que nací, bueno, un poco después, cuando lo descubrí gracias a un disco de vinilo antiguo que tenía y tiene mi padre y nunca más he podido separarme de él. Por todo ello me gustaría pertenecer al Club Elvis, aquí te dejo mis datos, luego postdata, muchas gracias por todo y espero seguir escuchándote mucho tiempo. Por cierto, si puedes, pon una canción de Elvis que me encante. Bueno, lo dejo a tu elección, que seguro aciertas. Un saludo, Sonia. Sonia de aquí, de Madrid. No sé dónde he dejado el sobre, ahora después, cuando escuchemos la canción. Pues bien, te voy a poner a ti y a todos la única bossa nova que Elvis grabó a lo largo de su carrera profesional. Porque este pasado 12 de enero, pero del año 2001, que además era viernes, un señor llamado Luis, terminado en Z, o sea, Luis, pero en vez de con S, con Z, Luis Bonfá, uno de los creadores de la bossa nova, pues falleció. La bossa nova o el bossa nova, depende. Pues bien, creo que es una canción que merece la pena que escuchemos todos. Así que para Sonia, este tema, que es la única composición brasileña que Elvis grabó y que se llama Casi Enamorado. were made for kisses so tender. I'm almost in love tonight. When we are close, my heart says surrender. I'm almost in love tonight. And here, under the spell, I long to hold you tight. Heaven is near. Why think of tomorrow? I'm almost in love tonight. Casi enamorado, el único tema brasileño grabado por Elvis, de un señor, un excelente músico y también guitarrista, que falleció el 12 de enero, pero del 2001. Así que Sonia Rebollo Martínez, de aquí de Madrid, espero que te haya gustado este tema que he elegido para ti, bueno, y para todos, lógicamente, también. Vamos ahora con otra petición, A mi manera. And now, the end is near. So I face final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. What I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more. That I've been off more than I tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels, and not the words. Felicidades, Ana María, que mañana es tu cumpleaños, el mismo día que la hija de Elvis, solo que cumples 20 menos, o sea, 21. Así que muchas felicidades. Bueno, estamos llegando ya a los últimos 10 minutos prácticamente de nuestra cita aquí con Elvis en Rock and Roll. Y la semana pasada escuchamos uno de los conciertos que Elvis dio en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden, en junio del año 72. Pues bien, vamos a escuchar un fragmento del que hizo a las 8:30 de la tarde, hora de Nueva York, y son canciones, lógicamente, pues de los años 50. Feed me like a fool, feed me mean cool, how you ever love me. Break my faithful heart. I'll be sad and blue right over you. Yeah, only I would beg and steal just to feel. Well, bless my soul, what's wrong with me? Bitchin' like a man on a bug tree. Friends say I'm acting the wild as a bug, I'm in love. I'm all shook up, yeah. Oh, well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand up on my heart to beat. Who do you think I own your house that you love, I'm in love? I'm all shook up, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. But I feel fine when I'm near the girl, and I love best. You know my heart beats so it scares me to death when she touches my hand. And what a chill I got! Her lips are like a volcano and it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Yeah, yeah. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street, our baby tower. So lonely there. crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry in a room. Take a walk down Lonely Street Teddy bear. Oh, I don't want to be a tiger. Tigers play too rough. I don't want to be a lion. The lions ain't the kind you love enough. Because I want to be your teddy bear. Put a chain around my neck. Lead me anywhere. Oh, let me be. Oh, let me be your teddy bear. Oh, let me be. Oh, you know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart, it's true. Well, baby, if I made you mad for something that I might have said, please just forget the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. Pues yo ya me despido de vosotros porque falta un minutejo escaso y Alberto Manzano le gusta empezar a su hora justita, justita. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Esperar un momento que creo que os quiere decir alguna cosilla. Te lo quiero decir a ti, Vicente, buenos días. Yo buenos días. Soy una persona muy seria, muy formal. Hombre, como tienes que ser y como tenemos que ser todos, claro que sí. Pues ya voy a decirles a nuestra audiencia que tengan un buen fin de semana, que yo les espero aquí el próximo domingo. El próximo domingo, ¿no? El próximo sábado a las 9 de la mañana, una menos en la Comunidad Canaria. Y nada, pues ya sabéis, tenéis que visitar el almacén del rock.com, visitarlo, que merece la pena. Ha estrenado nuevo diseño. Además que ha estrenado nuevo diseño. Y nada más, os dejo ya. Hasta el próximo sábado. Elvis has left the building. Thank you and good night.